las voces, Señor, para contar tus maravillas, oh Dios. Reconocemos que mereces loor, tu creación no tiene comparación. Cuando desnudo tú cubriste mi piel, cuando en angustia me diste de comer, cuando sediento me diste de beber. Hoy soy testigo de tu grande poder. Tú eres merecedor, Señor, de toda mi adoración. Tu espíritu está solo. Speed.